Con tu grupo de trabajo cotidiano, elijan uno de estos cuatro problemas: caso médico, caso científico, caso cotidiano o caso testimonial. Activen las tarjetas interactivas en cada uno para saber de qué se tratan. El caso médico es sobre un médico que justifica un diagnóstico basándose en síntomas, pruebas de laboratorio y experiencia previa. El caso científico es sobre una astrónoma que afirma conocer la composición química de una estrella lejana. El caso cotidiano es sobre una persona que cree que su pareja le es infiel basándose en indicios circunstanciales. Y el caso testimonial es sobre un historiador que sostiene que un evento del pasado ocurrió basándose en testimonios escritos.